que no solo sea un repudio a Macri por invitarlo a Obama, sino que también sea un repudio total a las formas del imperialismo y el capitalismo, y también, en lo posible, reivindicando el socialismo. Bueno, escuchábamos entonces a Carlos Aznar, es muy claro en este acontecimiento que nos va a estar también movilizando, más allá de los 40 años del golpe, que es la provocativa visita del presidente del imperio, del cómplice y impulsor de todas las dictaduras en los marcos de las políticas de seguridad norteamericana. Este llamado, ¿no?, a estar no solamente el 24 movilizándonos, sino el 23 repudiando que el presidente de Estados Unidos esté pisando suelo argentino. Sí, la semana que viene vamos a estar agitados los días que se nos vienen para el aniversario del golpe de Estado en Argentina. Nos quedamos sin tiempo, ya son las 12, nos vamos a despedir hasta mañana de 10 a 12 en el programa Enredando las Mañanas, el programa colectivo y federal de la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina. Así es, no queda más tiempo más que para decir saludos, chau. Así es.